¿Cómo sabemos que tenemos un perro? Pues cuando ya no encuentras tus zapatos bajo la cama y lo fuiste y lo encontraste lleno de babas, sabes que tienes un perro. Pues cuando sabes que estás en medio de la mejor de las farras de tu vida, de tu día, y de pronto dices, no ha comido mi hijo, y te regresas como si nada a la casa, pero así desesperadamente, sabes que tienes un perro. Cuando estás en la calle y de pronto cogiste y viste que hay una majarita y cogiste y la recogiste ese montoncito de cositas que hacen los perros y luego vas a buscar un basurero, sabes que tienes un perro. De esta forma les estamos dando la más cordial bienvenida al Como Tú, un domingo más. Gracias mil por estar junto a nosotros, gracias mil por acompañarnos, gracias mil por dejarnos ingresar a sus hogares, a sus vehículos, o hablarles a los oídos por medio de la aplicación que te puedes descargar en Play Store. Nos buscas como Radio CCHD, nos estás escuchando a través de los 940M y también nos puedes escuchar a través de la www.casedelacultura.gob.es. Un saludo para todas las... Oye, están escuchándonos en España. Pero antes de empezar con los saludos de la familia, voy a robarme el segmento de la Jennifer, porque voy a enviar saludos a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Primero voy a darle salud y la más cordial bienvenida en controles al amigo Francisco el Pancho Viracocha. Un abrazo, hermano. Esa es, vean, la actitud positiva. Y también estamos junto al poder de la escena independiente, Alex Valencia. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en un domingo más del Como Tú, estamos aquí activados, un sol increíble y por supuesto estamos con perritos en adopción. Con perritos en adopción. Exacto. Oye, qué bacán, ayer estuvimos un rato compartiendo con todos los amigos de Manada Quiteña, Catman and Dogging, Perritos sobre Ruedas y... Silicat también estuvo, Silicat, estuvo las hamburguesas vegetarianas. Ajá. Estuvo también... ¿Están todavía ahí? Claro que sí. Ajá. vamos a hacer una cobertura especial también. Hicimos una cobertura especial también, recomendadísimo, los helados. Ah, sí. Recomendadísimo, los helados. Oye, helados a la plancha, Pancho, ¿sabías? Sí, loco, a la plancha, les cogen, te ponen ese rato la fruta, un poco de leche, les mezclan en una plancha que te congela al paso, y así entonces están que le preparan y luego te sirven así unos helados muy buenos hechos a la plancha. Sí, loco, en serio, aunque no lo creas, muy buenos, valían la pena. Ve, me acaban de enviar una foto desde España, ¿ah? Una foto desde España, nos están escuchando en España en familia, a mi madre, mi hermana, mis sobrinos. Ve esa cara de mi sobrino, está pero llenita de... parece chocolate lo que he estado comiendo. Ya, y gracias a ellos vamos a compartir más adelante unos chocolatitos. Gracias mil por estar junto a nosotros. Oye, en los colectivos que estaban el día de ayer y están el día de hoy en el Parque La Carolina, ¿sabes que yo pensé de que uno iba, se interesaba por un perro y lo adoptabas? Pero no ha sido así, verás. No, tienes que tener la planilla de agua. Uh-huh. Y tienes que tener tu cédula y con eso ya puedes estar apto para adoptar. Al rato que yo llegué al evento todavía no comenzaba por ciertas vicisitudes, pero fue la primera persona que adoptó, fue, no me recuerdo el nombre, por ahí me pasaron dato, pero es la primera persona que antes de comenzar el evento se llevó un perrito para su casa y bueno, ya se llevó su alma gemela, y como dice la niña, perritos en adopción. Oye, amigo, ¿por qué siempre usted viene con información incompleta? Dice que la primera persona y no tiene el nombre. No, pues así, pues para darle su respectivo saludo y felicitación, porque no, el señor está llenando su hogar de alegría y de amor y de cariño. Esa es la actitud. No, siempre uno ahí anda desmemoriado. Con el poder incompleto se puede decir. Exacto. Iba a decir, un caballero no tiene memoria, casi digo eso. No sé qué tiene que ver casi digo eso, compañero. Ya. Oye, que nos quieren, dicen allá en España, así que un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan en otros lados del mundo a través de la página web www.radiocce.com. Y si tienes un celular inteligente, ¿cómo hacer? No hay más que hacer que entrar al Play Store y descargar nuestra aplicación, que es Radio CCE HD. Esa forma, ya sé de lo que está manchado la cara este niño precioso, está manchado de helado, de helado de chocolate, o sea, la cubierta de chocolate se le quedó en toda la cara. Qué bacán. De seguro pidió los helados del Animal Fest en su segmento agua. Hoy están en su segmento agua. Así es. Y las bandas también que se presentaron ayer. Un saludo a Miss Carrusel y por supuesto a Angelela, que estuvieron animando el Animal Fest. Uh-huh. Y déjame decirte que este increíble artista animó una unas canciones así, pero que bestia, el corazón me llegaron a mí. Y después llegó aquí el compañero, se hizo presente y ahí hicimos de las suyas con las coberturas especiales. Así es. Un saludo también a Silicat, que es una reina para gatos increíble. También les estuvimos compartiendo un poco y por supuesto los helados. Voy a mencionar los helados, me quedaron gustando. Amigo, basta de los helados. Porque también estuvimos compartiendo con los amigos del programa que ya se va a estrenar en 2 semanas. En 2 semanas exactamente se estrena el programa El Ser Más Animal, que va a salir aquí a través de los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, los domingos de 9 a 10 de la mañana. O sea, nos van a recibir aquí con patitas, con pelitos y con mucha información ecológica los amigos de Ser Más Animal. Y de ahí viene el Como Tú, como siempre, como todas las mañanas de los domingos, ¿ah? De esa forma, oye, también quiero enviarle un fuerte abrazo a la Jennifer, que está ahorita en la clínica con la hermana, con Grace. La Jennifer Barón está con la Grace. La Grace está a punto de dar a luz. Va a venir Gael. Gael está por nacer. Ya está. Está chuchísima la Jennifer. Hoy estaba conversando un rato con ella en la mañana. Y te juro que si no la vi en persona, pero me imagino que le debe faltar rostro para poder mostrar la sonrisa de alegría que tiene por la llegada. Sonrisa de hornado. Así es, por la llegada de su futuro sobrino. Y para ella, ¿qué tal si le dedicamos la siguiente canción, mi estimado Alex? Claro que sí, vamos con la canción En el Jardín, de la banda Arupos, de su álbum Arperus. Arperus, de su álbum Déjame Entrar. Así que quédate en sintonía del Como Tú aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Te quisiera escribir una canción que hable de una semilla y su tierra. Comenzaría por sembrarla en el jardín con abono y así que empiece a vivir. La regaría con agua de mil palabras que le empapen de amor y de ternura. La calentaría el sol de mis ideas y crecería por sí. Tierra empezó a salir esa ilusión que yo puse desde que la sembré en el jardín. Con el pasar de los días, esa semilla en la tierra, en un árbol se convirtió lo que empezó como una canción. Que sin ti yo no vivo. Cuando no está ella, dibujadas al momento, y aún quedan cosas por decir, espero que escuches una. He lanzado un te amo al viento para que lo lleve a ti y te susurre al oído lo que te quiero decir. Esta canción que sin ti yo no vivo, olvidarte no puedo. escuchando a la agrupación Arperus con su tema El Jardín. En el Jardín, mil disculpas. En el Jardín. Oye, qué buena banda. Me gusta mucho lo que hace Arperus. No sé si están vigentes o no, pero este disco es muy interesante. ¿Cómo se llama el disco? Si, recuérdame, Alex, piensa ahí la pauta. Déjame Entrar. El disco Déjame Entrar. Ya sabe, gente, pilas. Hoy día son domingos de casa abierta, así que des en un salto. Por ahí vimos a la banda de la policía ya afinando los instrumentos. ¿Sí les viste? Claro, nosotros estamos entrando así con todos los juguetes y creo que nos confundieron con el sonidista, dijeron, ustedes no, pero pasamos, están con todos los pitos, los trompudos, están listos para que suenen. Ya al rato que salí a tomar un poquito de agua, escuché ya los pitidos y ya comenzó esto del domingo de casas abiertas sí, aquí. Sí, sí, un fuerte trabajo que siempre lo realizan nuestros amigos, el Fausto, el Israel, todo ese montón de gente que está atrás los domingos de casa abierta para que la gente se deleite. Y también este día a las 10 de la mañana, en pocos minutos, Quito tiene teatros, esta fusión o esta presencia de varios colectivos teatrales que están presentando sus distintas obras. Hoy a las 10 de la mañana, aquícito en el espacio del Área de la Mujer, en el Teatro Prometeo. Así es, en el Teatro Prometeo. Esperamos más adelante tener una pequeña salida de allá con los amigos que están ahí de Quito tiene teatro, hablando de Quito tiene teatros. Hoy día llegará los amigos de ¿cómo se llama? De Giovanni Heredia, que está al frente de Quito tiene el teatro. Oye, ¿quién nos está llamando? Está llamándonos Karen, me parece, ¿verdad? Ya, entonces verás, nos está llamando ahorita ya la gente desde la Carolina, desde el Parque La Carolina, y vamos a salir con una llamadita al aire. ¿Estamos al aire? Sí. Buenos días, ¿con quién estamos por ahí? Hola, con Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Un abrazo desde aquí, desde los micrófonos de la radio Casa de la Cultura, desde el programa Como Tú. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, todo aquí en el Animal Fest. Ya. En el Parque La Carolina. Ya. Oye, Karen, ¿qué nomás tendremos hoy día en el Animal Fest? Ya, el día de hoy está dedicado en tema de musical a grupos de música. Van a venir algunas bandas aquí a exponer su repertorio y asimismo ayudarnos para el tema de los perritos. También tenemos la presencia de otros auspiciantes como helados de enrollo, que tú probaste ayer, ¿verdad? Sí, estaba, pero hecho una fiesta ayer con los helados de enrollo. Aunque, sí, son ricas. Te cuento que nuestro pan operador, el Pancho, es molesto porque no le trajimos nada de helado, así que ya vamos a ver cómo hacemos para que lleguen esos helados por acá un rato. Sí, son ricos y originales. Ajá. También hay hamburguesas veganas. Bien. También tenemos nuestro tradicional cevichocho. El cevichocho es de nosotros, de las organizaciones. Por la compra del cevichocho nos están ayudando a las organizaciones. Yeah. También hay la presencia de una empresa de aliños orgánicos, que son aliños saludables, para que cocinen saludablemente en la casa, ¿no? Sanamente en casa, ¿ya? ¿Yeah? Sí. Ya. Yeah. Tenemos otra empresa que está vendiendo arena para gatos. Es una arena económica, pero es muy buena, es bien buena. Así yeah. que los amantes de los gatitos pueden venir acá a hacer gatito. También tenemos otra empresa que... Ah, no, tenemos los servicios del doctor Rueda. Él está haciendo chequeos veterinarios gratuitos. ¿El doctor animal está allá? Doctor... No, es el doctor Rueda. Bueno, sí. Lo conocen así en el mundo de la comunicación, el doctor Rueda. Entonces sí. Sí, está ahí. Sí, él está aquí haciendo chequeos veterinarios gratuitos a los animalitos que traigan. Yeah. Eso, y obviamente lo más importante, las 6 organizaciones que participan, aquí están con sus productos que están vendiendo. Hay que recalcar que estos productos es para financiar cada organización, ¿no? Para yeah. tener para las vacunas, las esterilizaciones, operaciones, tanta cosa que demandan, alimentos, tanta cosa que demandan los animalitos. Aquí estamos las 6 organizaciones presentes. ¿Quiénes son esas 6 organizaciones, Karen? A ver, somos Calman and Doggy, Manada Quiteña, Evi Ríe, ADDA, Patitas sobre Ruedas y Milena Adopción. Ah, qué bacán. Entonces todos ustedes se juntaron, las manadas chiquitas, para hacer una jauría grandota de ayuda. Sí, aquí estamos todos presentes para ayudarnos, ¿no? Ayudarnos y y poder sacar recursos para seguir con la labor. Ah, no, qué genial, qué genial. Bueno, desde ya les deseo las felicitaciones. Ah, una pregunta antes de que te nos vayas, Karen. ¿A qué hora se va a realizar el desfile de mascotas, el disfraz de mascotas? ¿A qué hora se va a realizar eso? Está planificado al mediodía. Ah, ya, qué bacán. Ajá. Ojalá alcancemos a llegar porque sí quería ver a las mascotas disfrazadas y a sus amos disfrazados, a ver quiénes son los más originales. Sí, sí, chévere. Entonces ahí les invitamos a todo el público a que nos vengan a visitar, vengan a hacer gastito. Si quieren encontrar a su amigo fiel, pues aquí hay algunos animalitos rescatados que están esperando encontrar su hogar definitivo. Y asimismo, que vengan y nos ayuden con donaciones de alimento, productos de limpieza, mantitas, cobijitas, también es bienvenido para nosotros las organizaciones. Ay, ay, ay. Entonces, Karen, estaremos en contacto más adelante, ojalá nos alcancemos a ver. Un abrazo a la distancia y seguimos aquí en el programa. Gracias por darnos apertura a este programa. Ya, nos vemos luego, Karen. Chau, chau, chau. Ya, nos vemos, chao. Pues como ya saben, en el Parque La Carolina se está realizando el Animal Fest de verano en su segmento agua, o en su capítulo agua, por decirlo de alguna forma. No tienen más que hacer, ir y pasear con sus mascotas, como lo hizo ayer el Adrián con toda la familia. La Vivi creo que la sacó a pasear al perro y al Adrián. A la perrita y al Adrián, ¿no? ¡Qué bacán! Y antes de nada, voy a darle la bienvenida a nuestra amiga de Creando Cultura con Altura. Hoy se vino aquí a sumar un rato a los micrófonos. Está ahí que se... apagar un ratito ese micrófono, amigo, porfa, un segundito. Apágale. Ya, gracias mil. Acércate el micrófono, por favor, Maggie Cruz. Está la Maggie Cruz con nosotros. Nosotros decimos que somos primos por parte de nuestra tía Celia Cruz. Y entonces estamos en esta mañana compartiendo con ella. Maggie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Hola Franklin, hola mis buenos amigos, ¿cómo están? Espero que disfruten este domingo de calor y de rico sol. Como les dijo Franklin, por favor asistan al festival de perritos. Va a estar hermoso con sus dueños y disfraces ahí modelando. Ajá, y muy buena música. Y ya saben también que se viene aquí los domingos de Casa Abierta. Está por iniciar el desfile. Oye, si es que no me equivoco, era la Mama Negra como temática, ¿no? Venía la gente desde la Tacunga con la Mama Negra. Así que hay mucho que disfrutar. Quito tiene teatros a las 10 de la mañana, aquí nomás en el Prometeo. Y de las 10.000 actividades en esta capital cultural, ¿eh? La capital iberoamericana de la cultura. Hay para todos los gustos, así que asistan a estos increíbles eventos. Nosotros ya les hicimos aportar. Estamos con un granito de arena para el Animal Fest, hicimos donaciones también al estilo Troya, había un perrito ahí encantado y también, por como lo dijo, también la veterinaria, también asistencia veterinaria, también hay una adopción para todas las personas que quieren tener asistencia para sus perritos. Ajá, hay en el medio del Animal Fest hay una ánfora en forma de perro grandote, aunque me parecía caballo con dientes grandes. Bien bacano, que es donde tú vas y dejas tus donaciones económicas, van llevando comida, y donde el doctor animal, el doctor Rueda, no tienes más que acercarte con tu mascota, le haces un chequeo, una evaluación, te dice qué tal está, y ahí también tiene un ánfora en forma de perrito donde están depositando sus cosas. Ah, va a haber subastas también de algunas cosillas ahí, ¿no? Qué bacano. Claro, también había la sección libros y películas para todas las personas. Y no se olviden, los ricos helados. Ah, quieren aprobar esos helados. Ya, queda ahí, ya. No, porque no. Los helados, vamos. No los helados. Bueno, vamos con música más bien. No me voy a estresar, no me voy a complicar la vida. Y por eso les invito a escuchar el tema Cero Estrés de Mundani. Y volvemos después del corte. Vamos ahí. Hola, soy Milton Andrango del grupo RIMAC. Hola, soy Edison Sánchez del grupo RIMAC. Te saludamos desde el programa Como Tú y les invitamos a que nos escuchen. Aquí, escoltado por la noche, soportando mis reproches, que me da tu Thank you.

están llegando nuestros amigos y compañeros. Un invitado, amigo de la casa, pero no hemos conversado últimamente. Nuestro amigo Galo Granda. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Un gusto, gracias Franklin, por la invitación. Sí. Atrasado, pero aquí. No, pero llegaste bien, amigo. Gracias mil por acompañarnos. 10:37. No, pero estamos bien, ¿te cuenta? Si te recibimos con música, ¿no? Digo, te recibimos con serenata, porque no has de querer que yo te dedique no, Ángel de Luz, que le interpreta a Juan Fernando Velasco con Israel Brito, ¿no? No, de valer que te... No, si la Margarita de pronto. Ah, puede ser. Claro, no, vos no. No. Ya. Oye, Galo, antes de nada, permíteme felicitarte la obra Niños de Noviembre, lindísima, lindísima. No estuvo yendo al teatro, que es lo que nos molestó un poquito, nos dolió un poquito ver eso, pero yo sé que esas ganas de trabajar en pro del teatro mimo y gestual no paran, ¿no? Bueno, sí, o sea, eso es de por vida, ¿no? Ya moriré con ese mal. Ya. Mal que me encanta. Sí, o sea, como siempre la gente... No va al teatro, la misma gente que hace arte nunca se preocupa por ir a ver los trabajos, ¿no? Yeah. Es penoso, pero a la final siempre digo, yo hago arte para mí, yeah. O sea, para sentirme feliz. Y la gente que acude a ver, chévere, ¿no? Que es la que hay que aplaudirles a ellos porque se dan cita aún al teatro en estas crisis que vive el país. Pero es que invertir en el teatro no es que te va a sacar el dineral de los CISO a los que asistimos, no es que nos van a empobrecer así con asistir al teatro. Es más, debería verse, yo considero que debería verse como parte de la canasta básica, el culturizarnos, ¿no? Exacto, sabes que yo ayer estuve aquí en esto de lo de la carpa escénica y decía que es hora que empiecen a cobrar. Uh-huh. Porque si no todo es gratis, toda la gratuidad, ve, es terrible que eso ha matado a nosotros, entre los artistas mismos nos estamos matando, ¿no? Que con los impuestos pagas tu entrada, sí, posiblemente sí, pero también hay que enseñarle a la gente que tiene que pagar. Yo por ejemplo decía, no, pues o sea que nos hagan pagar $1 y ahí vamos a ver también si es que en realidad esto funcionaría, ¿no? Porque si no todo gratis. O sea, claro, a reventar 2 horas antes, los teatros están llenos. O sea, nosotros estuvimos el año pasado en el Quito Tiene Teatro. Uh-huh. Igual se quedó, me llamaron como 20, 30 personas, oye, déjame entrar. O sea, ¿para qué? Claro, es... Tanto trabajo si solo quieren entrar así nada más, ¿no? Exacto, sí. Y o sea, sí, los impuestos en cierta forma deben cubrir una parte de la producción. Exacto. Pero no tiene que ser completamente que de ahí sale todo, sí... Hacer cualquier tipo de obra de teatro, de montaje escénico, full tiempo. De tiempo, dinero, el esfuerzo humano, sobre todo en este caso, el equipo técnico, o sea, no es que sea algo barato, entonces tampoco tiene que ser solo, vengan, si es que hay, háganle. ¿No? Claro, no, sabes que eso es, hay que romper ese paradigma con la gente. Sí. Y dentro de este medio mismo con los artistas, ¿no? Ayer o antes de ayer leía un dato de una crítica que hacía justo este señor artista que mencionabas hace un rato, Velasco, una crítica en cuanto al Ministerio de Cultura. Pero en realidad nosotros los artistas no nos debemos tanto a las políticas que ellos decidan, ¿no? Porque a la final los artistas solamente somos los obreros del arte. Si nosotros estamos todo el tiempo trabajando, proponemos cosas... Y el rato, la hora, ya ha estado hecho, o sea, eso es como seguirnos lavando el mate, como se dice, ¿no? O sea, creo que ya estamos grandecitos, yo tengo 43 años en esta cosa, trabajando más de 25, y creando políticas, creando leyes de cultura y todo eso, ya todo el tiempo nos vienen. Ahora hace unos días, de la red de festivales a la que pertenezco también, me enteré que el ministerio nos había pedido que un poco veamos y revisemos esto de las bases de fondos concursables y que nosotros hagamos un aporte en cuanto a estas bases que el ministerio propone. Yo me acuerdo que eso hicimos hace 2 años. O sea, y ahora otra vez vuelven a pedir lo mismo, o sea, nos están engañando, ¿no? Y qué pena porque cientos de artistas se siguen no sé, no sé ni cómo llamarlos, pero es una pena, ¿no?, que sigan creyendo en esos, en ese sistema de que es democrática la cosa acá, ¿no?, cuando en realidad, o sea, las decisiones los toman estos mismos que nosotros los elegimos como asambleístas, como presidentes y todo eso, ¿no? O sea, yo sí, en realidad tengo mucho disgusto por toda esa cuestión cultural que está pasando acá en nuestro país, porque nosotros los artistas generamos arte para la gente común, y sin embargo, o sea, la gente no va al teatro, o cuando va dice está muy cara la entrada, y yo digo, o sea, posiblemente sea caro, ¿no?, pero también no hay ni siquiera una aportación del mismo público, de los mismos amigos artistas mismo, te digo, ¿no?, que es terrible. Yo por eso te decía que ayer yo dije, el próximo año voy a hacer, cada vez que voy al teatro voy a pedir mi boleto, y en diciembre diré, yo consumo arte, estas son las obras que he ido a ver y he pagado, ¿no?, hacer como un inventario, un informe de las cosas que en realidad, que has ido a ver, ¿no? Porque es, o sea, es terrible lo que pasa, ¿no? Los mismos artistas, te digo, que nos lavamos siempre diciendo que hay los artistas, que nosotros los artistas, que nosotros los artistas, cuando hay obras de artistas, no van. O sea, muy poco ves a artistas viendo obras de artistas. O sea, siempre va el público general, que es la familia, los amigos de los actores, afines que se tienen, pases que les dieron, que, o sea, es una pena, ¿no? Pero y los mismos artistas, la retroalimentación, en cuando yo sé decir, anda, ve teatro, también te enriquece como artista, ¿no? Claro, o sea, siempre no solo la crítica para decir esto no me gustó, esto no me gustó, sino pueden salir hasta nuevas ideas y nuevos procesos, nuevos formatos. Oye, antes de conversar de lo que se viene con Trompos y Garabatos, vamos a escuchar musiquita, ¿te parece? Dale, ¿ya? No. Y ahorita vamos con otra cosa. ¿Sabes que desempolvé por ahí un disquito del dúo Benítez y Valencia? Eso es bueno. ¿Ya? Y me dio ganas de escuchar el tema Princesa, así que disfrutemos de este tema y volvemos en el Como Tú. Ah, ya, para la Princesa, Magi. Volvemos en el Como Tú. De mis sueños, por tu amor. los que nos encuentran viendo a través de la www.radiocce.com en el streaming, a quien ven maquillarse es la Maggie, así que no sé por qué está haciendo sus cosas, no son íntimas, sino personales. Aquí, live. Ah, no, por el galo. Claro. Ah, no, de esta sí no me la sabía. Por eso se puso al frente. Ah. No digo nada, más bien empezamos a hablar. Pongámonos serios, por favor. Sí. Es un programa serio. No, no somos serios en realidad. Oye, galo, cuenta, ¿qué se viene con Tropos y Garabatos? Ya tenemos fechas para el ¿cómo se llama? El encuentro de mimos. Bueno, sí, ya tenemos fechas. Va a ser del 25 al 29 de octubre. Tenemos delegaciones nacionales, internacionales. Este año me pareció muy chévere porque la compañera que se encarga de la producción tiene muy abierto así su horizonte en cuanto a lo que es la inclusión. Este año estamos trabajando con jóvenes sordos de Santo Domingo, de Fe y Alegría. Estamos trabajando con ellos, estamos preparando tres pantomimas que son alrededor de 25 jóvenes. Es una experiencia súper, súper chévere. Y también bien nuevo para nosotros, ¿no? Yo decía, no, yo puedo comunicarme con todo el mundo. O sea, nah, yo soy mimo. Nah, según... Claro, cuando yo llegué donde ellos te empiezan... ¿Qué? Claro. Llegaste, sí, pues hasta ahí quedas, no más que ciertos códigos que yo creía que son universales. Y en realidad cuando estás frente a ellos, o sea... decir un gesto para ellos representa otra cosa, ¿no? Yeah. O sea, como una palabra que yo la asumo, por ejemplo, por decirte buenos días, claro, para ellos es buenos días, ¿no? Y para mí, yo antes, por ejemplo, era buenos días. El movimiento, claro, de la mano, de lado a lado. O el sol, claro, pero es... Ah, sí, simple, es bajar la mano, subirla y extender, claro, los dedos. Exacto, okay. Y eso tiene un significado. Esto es buenos días. El sol, porque el sol sale. Y dentro del teatro, cuando yo estudiaba, nos daban los códigos dentro de las artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, esta es una flor. Cruzar las manos, sí. Todo eso. Exacto, sí. Entonces habían ciertas cosas que yo decía... Es un lenguaje, ¿no? Ya, o sea, es el lenguaje. Por si acaso, la gente que nos está escuchando, Galo está haciendo mucha gesticulación, está moviendo mucho las manos, y aquí vamos a tratar un poco de, describir cada movimiento de manos. Pero antes de seguir con esto, ¿cómo es trabajar con niños sordos? ¿Qué tan complicado o qué tan entregados están para lo que es las artes escénicas? Bueno, ellos son felices. ¿Ya? Sabes que hay jovencitos desde los 13 años hasta los 17, 18 años más o menos. ¿Ya? Hay una chica que tiene 22. Es un... Este proyecto Fe y Alegría es una institución que... He trabajado mucho en todas las cosas. Exacto, sí. Y también con niños especiales. Con discapacidades. Tiene allá en Santo Domingo una escuela. ¿Ya? Entonces llegamos ahí y claro, nos abrieron las puertas, y cuando nos abrieron las puertas nos encontramos en un mundo así, decíamos, uff, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y simplemente lo fuimos haciendo y ahora ya hemos llegado. Bueno, los jóvenes son muy, muy, muy cariñosos, ¿no? Es una cosa muy linda de parte de ellos hacia nosotros, las personas que vamos a capacitarles. Vamos solamente un día a la semana, donde los chicos ve, sobre todo yo sé decir, yo no quiero formar artistas, simplemente quiero que la gente sea feliz. Y estos chicos, mi compañera decía hace dos semanas que ella se fue a dar clases, ella había hecho una actividad recreativa y dice, ¿quieres ver cómo hablan? Yo digo, ¿cómo hablan? Si son mudos, no hablan. Dice, hablan. Y claro, me muestra un video y escucha los gritos de los chicos y que así una cosa increíble, ¿no? Jugando y gritando con euforia. Los chicos decíamos, wow, o sea, estos jóvenes, o sea, tienen tantas cosas que decirnos. Y la sociedad no está preparada para escucharlos. Para escucharlos a ellos. Vea, ¿no? Eso, una bestia. Oye, ¿con quién estás trabajando? ¿Con Clarita, me parece? Sí, estoy con la compa Clarita, estoy trabajando ya en este proceso ya en Santo Domingo, también estamos en Machachi también, mañana empezamos el proceso ya con Acción Social, sí, un saludo para esta gente para la esposa del alcalde de allá, ¿no? Que es la que ha creído en este proceso, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar con jóvenes igual, ¿no? Y claro, o sea, yo decía, este es un proceso para que la gente venga y se divierta y aprenda a ser más humano. Y en medio de eso nosotros vamos compartiéndoles pequeñas herramientas en cuanto a lo que es el trabajo del mimo. Y también, y de por ahí, siempre mi idea es no es solamente enseñarles mimo, sino enseñarles a la gente que aprenda a hablar a través del cuerpo y también cuando tenga que reclamar sus derechos como personas, ¿no? Que conozcan un poco sobre los derechos humanos. Siempre doy los talleres vinculados en el arte y educación. Entonces siempre yo estoy trabajando en este tema de lo que es formación en derechos con los jóvenes a través del arte. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en Machachi. En Santo Domingo ya estamos trabajando. En septiembre es la última semana, más bien, ojalá haya la oportunidad de venir acá para hacerles la invitación a la Semana de los Sordos, ¿sí? Internacional del Sordo. Uy, y qué. Venimos con los chicos de Santo Domingo, con un grupo, a hacer una actividad cultural con mimos de allá, acá en Quito, y también vamos a viajar a Guayaquil con otro grupo. Ah, no, buenas, o sea, gracias mil por tomarnos en cuenta. En realidad, cuando nosotros nos vengan a visitar y nos traigan cosas como esas, genial. O sea, nos sentimos honrados, en realidad. Estamos conversando junto a Galo Granda, pero antes de, vamos con musiquita, mi querida Maggie. Sí, nos vamos con mi tocaya, Margarita Lazo, con el tema Maicito. Ay, chuta, mi tocaya, ¿se dan cuenta? Disfrutemos de como tú. Samba, samba, los rayos del sol. Aunque soy trigueñito, andai lloviendo con mi color. Aunque soy trigueñito, andai lloviendo con mi color. Al agua me de botar hasta dar con lo profundo. Al agua me de botar hasta dar con lo profundo. Hasta que el agua me diga y este es el pago del mundo. Hasta que el agua me diga y este es el pago del mundo. Tú dices que no me quieres solo por verme llorar. Dices que no me quieres solo por verme llorar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. El exipe, como no, real y medio lo más costó. El exipe, como no, real y medio lo más costó. Échale, échale, échale la leña al fuego. Y verás, y verás, y verás cómo se prende. El exipe, como no, real y medio lo más costó. El maicito y de la agüita y se jora, y se jora. El maicito y de la agüita y se jora, y se jora. Y me salió la chichita que dejó ya, que dejó ya.

flores he respetado. Buscarte no te encuentro, mujer, el aroma de tu piel. Es de canela y de miel. Alegra los días al amanecer. Necesito una dama que me sepa entender. No busco, no la encuentro. Segunda esperaré. ¿Cómo voy a olvidar tu hermosa luna? ¿Cómo voy a olvidar tu forma de amar? Que fluya, que arda. Este fuego mi dulce. No temas de encender la llama de la pasión en el amor. Está la bendición. Que fluya, que arda. Si tú brinca, esperaré. Como el rocío en la mañana que alimenta todo el parque. El amor que te tengo no podrá acabarse. Dame la oportunidad para poner algo al canto. Rasta mano y solo quiere amarte, besarte, cuidarte y regarte. Como la dulce planta que florece en mi carte. Sé que lo que me das un kiss. Si te descuidas te haré mi queen. Porque la bendición siempre está en el key. Yo quiero saber si tú me vas a hacer feliz. Y poder caminar juntos de la mano. Poder hasta yo llegar. Por mucho tiempo has estado en mi mente. En la pauta, Love Song, temazo, buena banda, nos estuvieron visitando hace unos meses en realidad, ojalá nos puedan venir a visitar pronto, geniales amigos, muy buen tema musical y es algo que nos fascina compartir la buena música hecha en el Ecuador. Estamos conversando con Galo Granda, nos estabas contando esas experiencias geniales de trabajar con niños especiales, no especiales por su discapacidad, sino por cómo expresan todo lo que tienen que mostrar sin necesidad de palabras. ¿Sabes qué es? Justo lo que estabas diciendo en este momento, me confundí. Verás, cuando yo llegué a este proyecto con los chicos sordos de Fe y Alegría, la primera clase, la espontaneidad de los guaguas es increíble, porque ellos son muy expresivos. Entonces, y veo que el arte, la técnica mata al ser humano, porque ellos eran muy expresivos y ahora como les estoy dando técnica, entonces se están olvidando de la parte esencial que ellos tenían, de la esencia de lo que son expresivos. Entonces yo este jueves que estuve allá, ya estoy trabajando ya las pantomimas, ya un poco puliéndolas, cómo van a ir quedando. Y veo que toda su espontaneidad en el rostro la han ido perdiendo, porque se preocupan tanto de la técnica y se olvidan de disfrutar. Esa es una cosa, y ese es un reto también para ir diciendo, a ver, que hay que buscar la forma en que la técnica no importe y que importe la sonrisa de cada uno de ellos, su expresión. Y ese es, no sé cómo lo voy a hacer, ojalá... Una combinación, sí, esencial ahí, porque como estabas comentando, se pierde la parte de la espontaneidad de él, pero tú como ya estás ahí en la parte de la técnica, deberíamos como ahí encontrar ese eje para que esa combinación pueda ser parte y no se pierda lo fundamental, la expresividad de los personajes que están ahí. Sí, esto es muy muy importante, ¿no? Y claro, uno va aprendiendo en esto. Yo siempre digo, los seres humanos siempre estamos aprendiendo de la misma gente. Uno no creo que venga a enseñar nada. Simplemente uno tiene que compartir lo que uno sabe y sentir lo que ellos te pueden dar, simplemente, ¿no? Ese es para mí lo más importante de esto, que he ido aprendiendo con ellos. Porque ellos me van enseñando su lenguaje y su forma de comunicar. Donde yo voy viendo esto, también donde voy combinando lo técnico con la parte como espiritual de ellos. ¿Ya? Porque ellos tienen una cosa muy espiritual. ¿Ya? Entonces van diciéndote las cosas como las quieren sentir, como las quieren expresar a través del cuerpo, ¿no? Que también se confunde, ¿no? Porque al inicio era increíble, porque yo les iba a compartir o a enseñar mimo, y ellos son muy expresivos, entonces hablaban una parte con el cuerpo y otra parte con su lenguaje de señas. Claro, cuando hablaban con el cuerpo yo les entendía, pero ya cuando hablaban con el lenguaje decían, no es eso, o sea, dejémosle descansar al lenguaje, no vamos a hablar, vamos a hacer que otras partes expresen y explorar con tu propio cuerpo formas de comunicar, que eso ha sido una cosa muy, muy, muy chévere con ellos. Galo, y todo esto que estamos trabajando, o que estás trabajando, me estoy incluyendo como que yo fuera parte de todo esto que estamos, que nos estás contando, va a ser parte ya de lo que se viene, el nuevo encuentro de la alegría del silencio, creo que es el octavo, si mal no me equivoco. Séptimo. El séptimo encuentro de la alegría del silencio. Sí, sí, bueno, ellos van a ser parte de la programación internacional y nacional. Ellos van a venir acá a Quito, también están invitados a que vengan un poco y vean el trabajo de los chicos que han preparado. Ellos van a estar alrededor de 2 o 3 días acá en Quito, dentro de la semana del encuentro. Justo hablaba el día jueves con los directores, con las autoridades de Fe y Alegría de allá, y decían, uy, sería genial, ¿no? Pero un poco también todo esto del distrito de educación, claro, de lo educación, que es lo complejo, sacarlos desde allá. Y yo decía, pero eso es lo de menos, decían, porque transporte, alimentación, hospedaje, Fe y Alegría tiene en todo lado. Claro, entonces, es una red educativa. Claro, entonces bastante... eso no había problema, más bien era la parte conflictiva de estos permisos que la burocracia te exige, ¿no? Pero al menos van a estar ellos, yo creo que deben estar entre unos 2 o 3 días. La inauguración, que es el 25, ellos van a estar acá y también van a ser parte de la programación del séptimo encuentro de la alegría del silencio. ¿Para cuándo va a ser este séptimo encuentro? ¿Qué fechas? Esto va a ser del 25 al 29 de octubre. 25 al 29 de octubre, sí. O sea, ya podemos, como quien dice, empezar a reservar las preventas. Sí, de hecho ya vamos a hacer preventas, porque la idea es empezar a hacer una difusión masiva a través de medios y a través de instituciones, ¿no? Como hay otras instituciones también que un poco están a qué es lo que se va a dar con los chicos, entonces también eso ha generado que otras instituciones tengan interés en ver lo que se puede hacer con las personas sordas, ¿no? Ah, qué bacán. También el encuentro se va al COCA. Ah, sí. por primera vez el encuentro se va hacia la Amazonía. Bueno, es el segundo año. El segundo año, el año pasado estuvimos un día. Había escapado ese detalle, ¿cierto? Ahora este año vamos a tener dos días en el Coca también. O sea, va a ser simultáneo. Acá se desarrolla del 25 al 29. En el Coca se es del 27 y 28. En Machachi todavía aún no elegimos la fecha, pero también va a haber dos días de programación nacional e internacional allá en el teatro de Machachi. Entonces pilas, gente, ya se viene el octavo, el séptimo encuentro. Estoy en el octavo, estoy ansioso. El séptimo encuentro de la alegría del silencio a realizarse en esta ciudad. Ya solo se están definiendo ya los lugares específicos, los sitios exactos y algunas de las delegaciones, porque lo genial de este encuentro es que vienen delegaciones de algunas partes de Latinoamérica y esperamos algún instante también que nos visiten de otras partes del mundo con la alegría del silencio. Sí, bueno, este año estamos con dos agrupaciones de Argentina, una maestra que viene a dar un taller para lo que es el teatro corporal. Es una señora, María García, Dora García, que tiene una experiencia increíble, tiene más o menos como 40 años trabajando lo que es la formación de actores de mimo en Argentina. Ella viene este año a apoyar y a dar unos talleres acá en el encuentro. Vienen de Colombia el maestro Julio Ferro, que nunca falta, es de la casa. Es caserito, ¿no? Sí, está constantemente. Viene un grupo de Bolivia y un grupo de España. Nos caen también del viejo continente. Ahora sí, para ir finalizando esta parte, Galo, siempre tenemos las preguntas que ya te las hemos hecho, pero vamos a ver cuánto han cambiado desde la última vez que estuviste aquí. Un libro, amigo. Me encanta poderles así. Uy, no se me ocurre ninguno. Una película, entonces. Una película, Amor en tiempos de cólera. Que también es un buen libro. Sí, pero no me gusta mucho leer, entonces. Prefiero ver las películas, y cuando veo y me dicen, no, está mejor el libro, entonces ahí leo el libro. Si me dicen mejor está en película, bueno, obviamente mi hija dice, nunca se compararán los libros con el filme, por obvias razones. Obviamente ella dice que al libro se lo huele, que se lo siente, que se toca las páginas. Digo, pero igual puedes sentarte, comer, disfrutar, ver la película. Y la de rigor. ¿Tuvieses ahora, en este instante, la oportunidad de sentarte a tomar un café y compartir con alguien, conversar un par de horitas? ¿Con quién lo harías? Con ustedes. Gracias, nos sentimos honrados. Primera vez que nos dan esa respuesta. Entonces, Galo, gracias mil por habernos acompañado esta mañana. Ya sabes, esta es tu casa. Regresa cuando quieras, puedas, necesites, no merite. Hay mucho, mucho más que conversar, porque se vienen muchas cosas más por parte de Trompos y Grabatos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Queda pendiente el libro. Voy a hacer la tarea esta. ¿Con qué nos vamos, estimado Alex? Claro que sí, nos vamos con la canción Volver a ser niño de la banda Cocoa Roots. Regresamos aquí en el Como Tú. Requiere práctica, sabiduría más que inteligencia. El ser humano se ha perdido, ha olvidado su fuerza. Ha olvidado la luna, el sol, el átomo y la tierra. Nunca me trajo un fracaso, nunca me agrado el ocaso. Tan solo respirar no es un milagro acaso. Paso a paso voy yo y mientras muere el tiempo escucho que muere la ciudad, la sociedad que sola está. Preferible será del error reflexionar. No seas un pato, te puedes ahogar en tu propio llanto. Una virtud más, tus pensamientos, intenta mantenerlos sensatos. Vatos volviendo a ser humanos, hay todos como hermanos. Levanten la mirada, sacúdete las manos. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño. Sentir sincero ese cariño, hay que volver a ser niño. Y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño. Sentir sincero ese cariño, hay que volver a ser niño. Y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. ¿Qué pasó? Quería ser doctor. ¿Qué pasó?

el 28 y 29 de octubre. Así que pilas, gente, preparen sus disfraces. Inscríbase en los distintos juegos Creepy Game, este encuentro de gente creepy, de gente rara, como nos suelen decir a los que somos fanáticos y aficionados a todo este tipo de buena propuesta. Nos gusta el anime, nos gusta el cosplay, nos gustan las buenas películas de manga, de todo ese tipo de subcultura, entre comillas, alternativa. Se estarán encontrando en el área del aeropuerto, del antiguo aeropuerto, en el centro de convenciones bicentenario. Así que pilas, gente, Creepy Game, y estamos compartiendo, en este instante estamos compartiendo los contactos para que puedan inscribirse en los distintos juegos. Ahora sí, mi estimado amigo Marvin, hermano, buen día, gracias mil por acompañarnos y qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, aquí muy animoso de poner música, de compartir con ustedes, de compartir un poco de cultura ecuatoriana, un poco de música ecuatoriana. Yeah. Oye, esa es la novedad, tú nos vas a hacer ahora mezclas en vivos con música hecha aquí en Ecuador, en su por mayoría, por supuesto, ¿no? música de gente igual joven ecuatoriana, que ha realizado cumbia, salsa, y que no necesariamente tienen que ser los grupos antiguos como Don Medardo, como los Duques, ¿no? Que son los padres de la cumbia, de la salsa del Ecuador, y que han sido mucha inspiración para los nuevos grupos que han hecho hasta fusión con estos grandes artistas, ¿no? Oye, Marvin, ¿desde cuándo eres aficionado a la música, de estar mezclando y todo eso? O sea, me imagino que aficionado a la música es de muy guambras, ¿sí? Claro, o sea, en mi casa siempre, como mi padre trabajaba en una discoteca y tenía sus amigos que eran DJs y todo, entonces en mi casa desde muy pequeño siempre sonaba música, y sonaba buena música, como dice mi padre, ¿no? Entonces ahí siempre él me ha enseñado junto con mi hermano de la música, con sus amigos, me ha enseñado como los amigos eran DJs, son DJs, tienen las controladoras, las consolas, entonces ahí he estado practicando, aprendiendo, hasta yo mismo comprarme una pequeñita, pero ya así poco a poco vamos avanzando. No, está bacán ese juguete, ¿qué modelo es este modelo? Es Newmark Party Mix, se llama. Ah, ya. Yeah. Es como chiquita. Para empezar. Así. Oye, chiquita, coqueta, sí está bacana, no. Oye, claro. Pancho, está bacana, ¿no? Hasta lucecita tiene. Sí, ya le vi, ya, o sea... Es como una especie de semáforo, ya le vamos a tomar una foto y le vamos a subir a las redes, así es, ya. Oye, vamos entonces con una primera muestra de lo que nos vas a hacer escuchar en esta mañana, y ya volvemos para conversar un poquito más en los pocos minutos que nos quedan. Exacto, entonces vamos a empezar con un grupo guayaquileño que se llama Los Corrientes, yeah. Con una cumbiecita guayaquileña que dice, yeah, más o menos así. Vamos de largo, córtanos los micrófonos, Pancho. Gracias por invitarnos. Nos vemos después. ¡Eso! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Bailando! Señorita, no la conozco. Yo la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré. Cosita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas, todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente un pez que te creía mono, arrechamente te barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, de cantarte fue a parar. Por accidente vagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si nos toca confesar. Por accidente doblaste en otra esquina y conmigo te viste a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume natalina, ni tampoco sé bailar. ¿Qué? Caminas, eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Que cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Esta es la última ronda y a la que cambiaría la parte de esa letra en los días domingos, donde venderán buen café de mañanita cuando venimos a hacer el Como Tú todos los domingos de 10 a 12. Marvin, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos contar contigo para que nos acompañes así, animar algún evento o algo? Porque sí, está genial la buena propuesta musical. Y solo temas hechos en Ecuador, ¿ah? Vean eso, ¿ah? Claro. Qué capital. O sea, si quieren contactarme a través del Facebook Marvin Arteaga o a través del número al WhatsApp 098-3250-295. Verás, apenas saqué la tapa del cero. ¿Cómo es que era el número? 098-3250-295. ¿Y en Facebook cómo te encontramos? Como Marvin Arteaga. Marvin Arteaga. Si nos demoramos en salir al aire porque estábamos preparando los equipos para que pudiesen escuchar estas geniales mezclas con música hecha toda en Ecuador, así que ya saben, pilas gentes, Marvin Arteaga, nuestro amigo DJ, hoy nos está amenizando con buena música hecha en Ecuador. Mientras tanto, quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestra querida Ojitos, Jennifer Barahona, y a toda su familia, porque están a punto de recibir al nuevo miembro de la camada, ¿ya? Bienvenido, Gael, no me acuerdo los apellidos, Gael Tipán Barahona, ya me acordé. A Gael Tipán Barahona, que está a punto de darle la bienvenida, darle los primeros alientos en este mundo. Gracias mil por habernos acompañado. Quiero enviar un saludo, madre, para que digas que nunca te envía saludos. Madre, allá en España, mi hermana, mi cuñado, a mis sobrinos, gracias mil por estarnos escuchando todo el tiempo. Y mi querida Maggie, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos acompañado, aunque sea itinerantemente. A ustedes, mis queridos amigos, por su acogida en sus hogares. Gracias, Marvin, por estar en este programa. Gracias, querido Alex, Franklin también. Tras nosotros... El Panchito. Panchito querido. Ni se acuerda tu nombre, ¿te das cuenta? No, mal así ya. Córtale el micrófono. Chao, Maggie. Diga chao. nuestro estimado amigo Alex. Bueno, ha sido todo un gusto, un placer aquí acompañarles. El poder de la escena independiente se hizo aquí presente en un domingo más. Un saludo a Marvin, buenas mezclas ahí también, Panchito en los controles, saludazos. Y a toda la gente que nos acabó de escuchar, fue un gusto aquí acompañarles aquí en el Como Tú. Gracias, Marvin, nuevamente. Sigues mezclando, gracias, por favor, hasta que se te termine el programa, ¿sí? Ok, vamos a poner más musiquita de buena. Más buena música hecha en Ecuador. Soy Franklin Cruz, conmigo hasta una próxima semana. Un saludo para la Nati, un saludo para Locuaz, que no nos pudieron venir. Sigue, diga, amigo, nos vamos. Chau. Hoy todos somos manada, díganlo ustedes. Arriba, vamos, cariño. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. cuando un amor se va. Solo te quedan recuerdos y te vienen a buscar los fantasmas de los dedos y una canción te lleva a volar a viejos tiempos y la ilusión de alguien que dice ya aún hay tiempo cuando un amor se va. Y en tus lágrimas se va todos los anhelos y los sueños y el adiós que te libere de este tormento, pero el dolor sigue lastimando desde adentro. Somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.